9, 6 de la mañana, 9, 6. Y nosotros continuamos con el desarrollo de las noticias aquí en Periodismo Público Radio. Como siempre, Miguel y oyentes, hacemos un recorrido por todos los sectores. Además que este es el espacio de los comunales, el espacio de los líderes, para que contemos de primera mano qué se está haciendo en cada uno de los sectores de nuestro municipio de Soacha. Precisamente para hablar de las comunas, para hablar de los barrios, pues tenemos invitado a esta hora de la mañana al presidente de la Junta de Acción Comunal del tercer sector de León 3. Él es don Germán Bermeo, pues es una persona muy activa, además muy conocedora del tema. Y bueno, digamos que nos consta ese trabajo comunal que ha venido haciendo. Don Germán, bienvenido a Periodismo Público Radio, un minuto, ¿cómo está? Gracias, un buen día para todos los radioescuchas y aquí para esta mesa de trabajo. Pues contento de estar aquí asistiendo a esta gran invitación. Bueno, pues nos alegra muchísimo, de verdad. Nosotros sabemos, a don Germán lo conocemos desde hace mucho tiempo y sabemos, reitero, de ese trabajo y ese compromiso que él tiene con su sector, especialmente con el tercer sector de León 13. Bueno, Germán, entremos en materia. En la Comuna 3, desde hace bastante tiempo se ha venido hablando de todos esos trabajos de saneamiento básico que se han venido haciendo, demorados, pero finalmente se están haciendo. En León 13 específicamente, ¿qué se ha hecho y cómo va el tema, don Germán? Bueno, pues León 13, tercer sector, que está ubicado en la Comuna 3, se están realizando ahorita unas obras de saneamiento básico, que consta de cambios de tubería, de aguas servidas, agua potable y aguas lluvias, que eso desafortunadamente carecíamos de esos elementos para un buen desarrollo del mismo barrio y pues un beneficio para la comunidad. Estamos en este momento, se está ejecutando esta obra con un gran logro que ya pues prácticamente va en un 80-90%, ya se hizo el saneamiento de lo que es agua potable, aguas hervidas y aguas lluvias. Entonces pues estamos en esa recta final ya. Sí, esa era una deficiencia del barrio, ¿cierto, don Germán? Sí, en ciertas oportunidades que llovía, pues el caos de que corrían las aguas, lluvias negras, por todo el barrio prácticamente. Sin embargo, había calles especiales que donde corría el agua. Bastante, ¿cierto? Sí. Y ese era motivo, además, entiendo, para que el barrio, sus calles no se pavimentaran, porque ¿qué se va a pavimentar si no hay tuberías adecuadas? Exactamente, Uriel. Como es bien sabido por muchos, mientras no haya un saneamiento básico, pues no hay pavimentación, porque lo acaba de decir usted, se arregla una calle o dos o tres, bueno, se arregla un barrio con un buen pavimento, pero desafortunadamente, si no tiene un saneamiento básico definido, pues toca comenzar a romper, y triste decirlo, se rompe y las cosas quedan ahí porque toca nuevamente mirar cómo se va a tapar el hueco, de dónde va a salir un presupuesto, porque hoy en día la realidad es esa, cuando se hacen obras de esa magnitud. Sí, don Germán, ese presupuesto, usted dice que el avance de estas obras en lo que tiene que ver con los cambios de tuberías en aguas hervidas, en agua potable, incluso las aguas lluvias, eso se requiere bastante platica, eso vale plata. ¿De dónde salió el dinero? Bueno, esa platica vino de un plan que lo denominaron el Plan Carrasquilla, que eso cobija varias obras de varios sectores, varios barrios. Sí. Entre esos, pues, está en la Comuna 3, pues están vinculados Ocales, Olivares, Pablo VI y León 13 III, que está cobijado con ese plan. Pues, la plática, no recuerdo bien la cifra, pero creo que fueron 18 mil millones. A la época que hicieron ese plan de desarrollo para hacer esas obras. A la fecha, pues realmente es una plática que no alcanza, porque es que cuando se hace un presupuesto alrededor de hace 10 años, pues se podía construir con eso. Hoy en día ya, a la fecha, pues ya el material más costoso, la obra de mano, hay muchas circunstancias para que una obra esté en retraso. Sí, pero bueno, aquí lo importante y la buena noticia es que finalmente ya se ha venido avanzando. Usted dice en un 80%, eso significa que ya en muy poco tiempo me imagino que concluirá. Bueno, estamos hablando de León 13, pero como todo este plan que usted nos menciona, don Germán, también abarca los demás sectores de la Comuna 3, incluso entiendo que algunos sectores de Comuna 6, pero usted que es vecino ahí de los demás barrios, ¿las obras también van por buen camino ahí en los otros barrios de la Comuna 3? No, eso está aplazada. Ah, no sé. O sea, lo más avanzado es ahí en León 13. Sí, León 13, porque se retomó ese contrato. Ese contrato lo tenía la empresa Diviales. Sí. Pero por cuestiones ajenas a la verdad, pues no se realizó, no se dio continuación a eso, no sé qué, tuvieron sus problemas, entonces tocó buscar una nueva empresa. Pues afortunadamente tenemos una empresa que se llama Hidráulicos de Soacha, pues ha respondido bien, ha ejecutado su obra bien. Es la que está al frente ahorita, ¿cierto? Sí, es la que está al frente, okay, al frente de la obra, es el Consorcio Hidráulicos de Soacha. Una empresa, pues, puedo decir carta cabal, porque nosotros estamos haciéndole un seguimiento como veedores de esa obra. Entonces, cualquier situación que se presente, pues nos estamos reuniendo con la administración y con el consorcio para ultimar detalles que va en curso de la obra, y asimismo qué falta y qué falta por hacer, qué falta por reparar. Y son seguimientos que van en buen camino. Sí, don Germán, ¿en ese momento se están trabajando ahí en León 13? Sí, en este momento sí, claro. O sea, sigue avanzando, el 100% seguramente lo vamos a tener en poco tiempo. Sí, ya ahorita, como dije antes, ya se terminó el cemento básico y ahorita están en la remodelación de andenes. Ah, okay. Entonces, ya es muy poco lo que queda. Yo digo que queda por ahí un 10%, que aproximadamente hablemos de exageradamente 2 meses. Oiga, me alegra muchísimo, sobre todo ustedes, pues ahí en el tercer sector de León 13, porque eran unas obras que hacían bastante falta. Nosotros, los que llevamos bastante tiempo en Soacha, recordamos, como usted, don Germán, y como los habitantes de León 13, pues cómo había de problemas cuando llovía, por ejemplo, por la falta del alcantarillado. Sí. Pero bueno, eso se ha venido solucionando poco a poco. Desde la Junta de Acción Comunal, don Germán, me imagino, seguramente es prematuro hablar, pero ya arreglado el tema subterráneo, arreglado el tema de tuberías, de alcantarillados, pues me imagino que vendrá la gestión a ver si de pronto se empieza a lograr a pavimentar algunas calles, ¿no? Sí, claro. Esa es la expectativa, la esperanza de la comunidad para tener, no en un tiempo muy lejano, yo digo por ahí, en corto plazo ya estar disfrutando de un pavimento. Nos tenía trancado era eso, el saneamiento básico. Y como se dice, si falta el número uno, no se puede poner el dos. Exacto. Entonces, eso es muy, muy factible. Entonces, esperemos que los personajes que están en las administraciones, hay que pedirle la manito. Sí, Hay que pedirle la manito para que ellos también nos colaboren, porque, como bien he sabido, ellos, gracias al pueblo, gracias a una comunidad, pueden escalar sus peldaños. Entonces, y están allí por el respaldo de la gente. Claro, el respaldo comunitario. Sí. Entonces, yo digo que respaldo comunitario porque es que la comunidad es comunitaria. Sí, ¿sí? Entonces, así sepa redundancia, pero esa es la verdad. Pero es así, sí. Pues don Germán, nos alegra muchísimo que este tema, que tiene que ver con lo que alguna vez se conoció como el Plan Carrasquilla, pero que hoy lo traducimos en todo lo que se conoce como saneamiento básico, pues esté avanzando bastante en el tercer sector de León 13.